que sabría esperar, engañándome sin más. Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad. Porque sin tu amor solteras esta noche. Muchísimas gracias. Y me derrumbo. Gracias a Lorenzo.